El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bien, esperemos que ustedes nos estén sintonizando en casa, si van por las carreteras del país que están tan buenas, maneje con responsabilidad, con cuidado, siempre a la defensiva, ¿no? No ingiera licor si está manejando, ni siquiera lo piense, que no se le pase por la mente. Muchos accidentes de tránsito, muertes han causado dolor a la sociedad y a los familiares. Tanto del afectado como del agresor, podemos llamar así, del agresor. Porque es una agresión que se hace, el alcohol adentro, violan las leyes de tránsito, manejan de una forma irresponsable y vienen las consecuencias graves. ¿Y quién paga los platos rotos? Son las víctimas, los familiares, se acumula el dolor. Y bueno, si usted conduce, no tome. Y si quiere tomar, ponga su carro a buen recaudo, estaciónelo en su casa, en un garaje, y péguese sus tragos, pero con moderación, pues. No, hasta que se ponga estúpido, como se dice la palabra, no, bien embriagado ahí, ¿no? Y claro, eso trae graves consecuencias. Perdóneme por la expresión, es una palabra dura esto de estúpido, pero no hay otra que se acerque a la irracionalidad de ciertos, ojo, de ciertos seres humanos que son irresponsables, que no miden las consecuencias y se meten trago hasta topar con el dedo en la garganta. Eso no está bien. Nosotros desde aquí les animamos a que disminuya por lo menos el consumo de alcohol, a que sea un poco más responsable con la sociedad, a que conduzca sobrio, a que llegue feliz a su casa o al destino que usted va. Así que les recomendamos eso, ¿no? Bien, saludamos a las compañeras de Cutulagua. Hoy iban a estar aquí, pero entiendo que hay problemas en la cooperativa Los Pinos, allá en esta linda tierra de Cutulagua. Saludos a todas las compañeras y desde aquí del programa aspiramos a que se solucionen estos problemas, que las autoridades ya pongan mucha responsabilidad y de una vez por todas se solucione el problema de estas compañeras que son agricultoras, tienen una organización que en otros tiempos, inclusive en estos tiempos, fueron un modelo de organización. Es esas personas que sirven a la patria, que llevan un adicional económico a sus hogares. Son compañeras de escasos recursos económicos. Imagínense, madres solteras, viudas, y bueno, son parte de la sociedad. Así que Magdalena, a la compañera Marta Valencia, y a todas las compañeras y a los compañeros, porque también hay hombres ahí en la organización, les damos fuerza para que ustedes sigan adelante y busquen busquen el diálogo con la otra parte, y que las autoridades sean las mediadoras en este asunto y se solucione el problema. Para eso están las autoridades, para dar solución. No es posible que este conflicto que tienen allá en la organización esté por mucho tiempo. Son algunos años. Ay, han llegado las promesas de autoridades, subsecretarios de los ministerios, ministros, asambleístas, y no ha sido posible llegar a una feliz solución. Esperamos que en este gobierno, que ya termina su periodo, deje solucionando este problema de las compañeras de la cooperativa Los Pinos en Cutulagua. Bien, saludamos a Walter Villarreal, a su digna esposa y a toda su familia, porque es una familia muy bonita de pintores, sí, pintores, tienen un arte único, muy bueno, ¿no? Motivador, cuestionador del sistema en que se vive. Así que nosotros desde aquí le mandamos saludos a doña Diana, a Walter, a sus hijos, y una pronta recuperación para doña Diana. Así que ya nos hemos de ver, hemos de conversar, y bueno, es una familia que escucha mucho el programa y también esta radio. Así que Walter, doña Diana, muchísimas saludos a todos ustedes. A los barrios del sur, del noroccidente, Carapungo, muchas saludes a la gente. Sabemos que allá nos sintonizan. A los amigos y amigas, vecinos de Solanta, siempre me reclaman que me olvido de mandarles saludos, así que hoy les mandamos saludos desde aquí. Danielito se ríe. Sí, bueno, y a propósito de ello, Daniel, bienvenido al programa Memoria Viva. Es un compañero muy responsable y que sabe manejar las cosas. Así que aquí hay un bonito equipo de trabajo en este programa y en los demás programas también. Así que escuchen la Radio Casa de la Cultura. Ah, un saludo muy especial a nuestro presidente de la Casa de la Cultura. Sabemos que fue reelegido, eso es bueno para que haya continuidad en los proyectos. Esto va a quedar linda, la Casa de la Cultura, ya lo van a ver ustedes, se está preparando para este gran evento internacional que ya se nos viene, ¿no? ¿Cómo es, Danielito, el evento? Hábitat 3, así. Sí, auspiciado por la ONU, pero no es para que vengan los arquitectos que mejores edificios construyen aquí, ¿no? Buscar la mejor construcción. Primero que no hay plata, hay una crisis global. Es justamente para ya no ofender más al planeta Tierra. Es para buscar la forma cómo vivir en armonía con la naturaleza, con la Pachamama. Es para eso el hábitat, por eso es de mucha importancia en el mundo. Aquí se darán lineamientos, ideas, habrán participaciones para ver cómo tenemos que vivir sin agredir, porque sí somos agresores con la naturaleza, ¿no?, con el medio ambiente. Es para eso. Así que no piensen que van a venir los mejores diseñadores, arquitectos y todo. Claro que vendrán, pero ese no es el tema, no es el tema. El tema es para buscar formas de vida, cómo vivir en armonía con la tierra, ¿no? Así que nosotros felicitamos a las autoridades, primero, por el enorme esfuerzo que están haciendo para ponerle linda, como se dice en mi tierra Loja, para ponerle linda a la Casa de la Cultura. Y segundo, le felicitamos al presidente de la Casa de la Cultura por su triunfo. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha ganado la confianza de los núcleos del país, y lo tenemos todavía aquí para algunos años más, al amigo y compañero presidente de la Casa de la Cultura. Bien, con esto, bueno, vamos a tocar, un tema importante que ha causado discusión, polémica en la sociedad. Es la participación de nuestros atletas, ¿no? En el Brasil, ¿no? En estas Olimpiadas de Brasil. Hay decepciones, hay contentamientos, pero sí todos coincidimos que algo está fallando. A ver, ahora los deportistas, los atletas, sé que tienen hasta sueldo para que no tengan problemas, limitaciones económicas para la alimentación, para llegar a tiempo a los centros deportivos. Hoy sé que hay una pensión que el gobierno ha destinado como nunca para que estos atletas se preparen. Inclusive hay atletas que ganan algunos sueldos bastante remunerados. Que está bien eso. Bueno, pero nosotros desde aquí preguntamos, ¿y el esfuerzo de los atletas? Es cierto que han clasificado a las Olimpiadas. Hay algunos triunfos a nivel de los Juegos Panamericanos y todo esto, ¿no? De otras competencias de menor rango, digámoslo así, ¿no? Pero eso no es todo. Hoy estuvieron, porque muchos de ellos han regresado ya, están en el Brasil algunos, los que quedan, y no llegarán a nuestro país siquiera con una medalla de bronce. Y eso es cuestionable, ¿no? Tienen todo el apoyo del gobierno. No hay ese esfuerzo, esa responsabilidad. No es que estoy tratándoles aquí de irresponsables, pero no hay ese compromiso serio primero con el país, con la patria, y luego con ellos mismos. Muchos pueden labrarse un futuro promisorio. Ahí está la calidad del señor Bolt. Vea, es chuta. Señor Bolt mueve masas en el mundo. Los que asisten a estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? La novedad, no, la atracción es Bolt. Y vea, mire, el señor Bolt, ¿qué tiene de más que no tengamos los ecuatorianos? No nos falta nada. Lo que está faltando es decisión, amor a las cosas, a los emprendimientos que hacemos. Eso es lo que está pasando, y no solo a nivel de los atletas, sino a nivel de todas las profesiones, a nivel de todo el país. Nos falta esa entrega, y si vamos más allá, ese sacrificio por el bien de todos. Yo diría que nos hace falta recuperar definitivamente la esperanza aquí en América Latina. Nos falta una cuota, más que sea pequeña, pero de dignidad, de soberanía. Eso es lo que nos está faltando. Porque el colonialismo y el neocolonialismo ha dejado serios estragos en los pueblos latinoamericanos. Nos han hecho sentir inferiores a los demás, que nosotros estamos, sí, pero es para hacer cosas menores. no cosas científicas, no los deportes de alto rendimiento, y pues no es así. Aquí sí que tenemos ejemplos. El caso de Rolando Veras, 5 veces campeón, si no me equivoco, Daniel, en las carreras de San Silvestre. Una medalla olímpica el señor Jefferson Pérez y una medalla mundial y muchos premios más. Y yo entiendo que estos dos atletas, aparte de otros buenísimos que hubieron y que hay, no tuvieron el empuje, el apoyo, como tienen los atletas de ahora con este gobierno. Pero algo está pasando ahí. O es que se han vuelto muy cómodos. Por ahí he oído voces de gente especializada en los asuntos deportivos, que dicen, no, pues, se les ha subido los humos arriba y son muy creídos. Creen que no, la naturaleza, el destino, no, una intervención divina les va a dar haciendo lo que ellos tienen que hacer. Yo he estado escuchando en estos días testimonios y leyendo también testimonios de muchos atletas internacionales que dicen, vea, 14, 15, 18 horas de entrenamiento sin parar, no. Compromiso, responsabilidad, disciplina, no. Eso, cohibidos inclusive de sus propios intereses, satisfacciones personales. Sacrificar por el bien del deporte, por el bien de un país, por representar bien a la patria. Eso creo que nos está faltando aquí. Bueno, yo he oído algunas declaraciones que me parecen chistosas aquí de ciertos atletas, ¿no? Bueno, pues dice, para la próxima nos vamos a preparar bien. A lo mejor para la próxima no tengan los incentivos necesarios. No hay que dejar para la próxima. En 4 años más, Danielito, creo que son las Olimpiadas cada 4 o 5 años, ¿no? Sí, cada 4 años, ¿no? Llegarán esos 4 años y luego igual con la misma cantaleta, no, para la próxima. No hay que dejar lo que se puede hacer hoy. Vea, aquí estoy viendo los titulares. Colombia, esfuerzo e inversión a largo plazo. A largo plazo, ahí está, señores atletas ecuatorianos. Coldeportes entregará 240 salarios mínimos a los medallistas de oro. Es decir, 165 millones de pesos, más o menos. Ahí está. O sea, 70 mil dólares, señores. Además, los entrenadores recibirán el 50% del incentivo ganado por los deportistas. Y aquí vemos, vea, a Caterine Ibargüen. Ganó medalla de oro en salto triple el domingo pasado. ¿Qué tiene la señorita Caterine que no tengamos nosotros? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Una saltadora, a ver, que no podamos tener nosotros aquí. Además, somos vecinos. Tenemos los mismos, inclusive, vea, sentimientos. Venimos de los mismos pueblos. Somos los mismos. Lo único que nos separan son las fronteras, nomás que nos han puesto los sistemas para dominarnos, para dividirnos. ¿Qué tienen estos grandes atletas que los felicitamos? ¿Qué tiene Óscar Figueroa, que dice que se adjudicó la presea dorada en levantamiento de pesas? Colombiano. Bien por ellos. ¿Qué tiene de más la señorita Yulimar Rojas, venezolana, la niña prodigio del salto triple? Yo la veo común a nosotros, parecida a nosotros. A ver, pero aquí es la inversión, la responsabilidad, el sacrificio, la disciplina a largo plazo. Eso no hay aquí, no hay aquí, ¿no? ¿No será que está pasando lo que hicieron estos atletas norteamericanos que fueron afuera, a la jarana, salieron ahí, ¿no? Destruyeron la propiedad privada y después, ¿qué es lo que dijeron? Que fueron asaltados. Hoy los van a procesar y ya me imagino Estados Unidos, ¿qué puede hacerles? Por ese, primero, porque indujeron a error a las autoridades, mintieron, y eso es grave. Segundo, el mal ejemplo que dan a los pueblos del mundo, con todo el respeto y el amor, atletas ecuatorianos, a sacrificarnos, a endurarnos y seguir adelante. No permitamos que los niños, las niñas, piensen que es tan difícil el deporte, que mejor no valen intentarlo. Sembremos el ejemplo en los niños, en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Con esto nos vamos, Danielito, al primer corte. Está

940 AM con usted. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. Bien, amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva. Tenemos algunas inquietudes aquí, conversando a este micrófono con Daniel. Y es cierto, a la conclusión que llegamos. A ver, nos parece que la preparación de los atletas llega ya muy tarde. Y no es peyorativo lo que voy a decir, en verdad son atletas viejos, ¿no? Y que no es culpa de ellos el poco rendimiento que tienen, ¿no? Porque así ellos crecieron. Quizá problemas en el hogar y todo eso, limitaciones económicas y todo eso, no les ha permitido desarrollarse. Y como conversábamos y reflexionábamos, claro, vea, mire, en otros países es cierto, ¿no? Desde niños se preparan para ser los grandes atletas en el mundo. Llegan con esa mentalidad ahí a creer que el deporte es una cosa natural en la persona, ¿no? Y por eso nos deslumbran estas grandes figuras, estos monstruos del atletismo en el buen sentido de la palabra. Daniel también nos decía, bueno, hay que hacer la inversión, pero en esa cantera de niños, de jóvenes que hay. Es cierto, y reflexionando hay una muestra patética aquí. El Independiente es, ¿no?, de fútbol. Vea cómo vea, han llegado, no a la cúspide, sí, pero han llegado cerca de la cúspide, con humildad, vea, sin tantos aspavientos, y nos han dado al país, sí que nos han dado a todos, a los hinchas del Liga, del Nacional, del Barcelona, del Quito, pobre mi Quito que está ya por desaparecer, vea ahí. Nos han dado grandes, vea, emociones. Y vea, han roto esa barrera de que mi equipo es el mejor, no. Vea, todos aplaudiéndole, todos apostándole al Independiente del Valle. Qué lindo. Pero claro. Lo que dice Daniel es cierto, y perdone que hable aquí del compañero, sí. Lo que dice es cierto, pues, vea, ellos comenzaron con los niños, con los jóvenes, a prepararlos, y ahora ahí están los resultados. Esa cantera de futbolistas que tiene. Pues porque no podemos tener una cantera, vea, de atletas en las diferentes disciplinas. Caramba, qué lindo, vea. Y que al mismo tiempo vea qué sana envidia ver ahí a otros países cómo cantan su himno ahí, cómo se alegran esos deportistas. Pues nosotros creo que a estas alturas ya de las Olimpiadas no vamos a traer una medalla. Eso no sería lo más importante. Lo importante es que en verdad haya un plan aquí, un plan deportivo, ¿no? Y porque es una inversión, desde la niñez, ¿no? Comience a prepararse con buenos entrenadores, viviendas que sí, este gobierno las ha dado ahí. Pero esperemos que para 4 o 5 años tengamos buenos resultados, haya una inversión, posiblemente un receso de nuestras participaciones en el exterior, aquí mismo, pero en 5 o 6 años vamos a tener ahí una cantera viva de atletas. Así que, en todo caso, nosotros felicitamos a los atletas que han participado en estas Olimpiadas. En verdad no es culpa de ellos, más allá de ciertas responsabilidades que tengan. Bien, con este análisis, aquí vemos a Yulimar Rojas, deportista de 20 años. Dice, conoció a su entrenador por Facebook. La medalla de plata, dice, que ganó el domingo, la convierte en la sucesora de Caterine Ibargüen. Ahí está, vea. A su entrenador lo conoció por Facebook, vea. Está el interés ahí, la responsabilidad. Claro, vea. Como usted, señor ingeniero, abogado, arquitecto, se prepara, vea bien. Con responsabilidad va a la universidad y más tarde es un buen profesional. Es exactamente igual en los deportes. Buenos deportistas, ¿no? Que nos llenan de gloria, que llenan de gloria al país. El caso de la maratonista, creo que es Tenorio, ¿no? ¿Ya? El caso perdón. Silvio Guerra, ahí está el señor Silvio Guerra, vea. Qué satisfacciones que nos ha traído. La señora Quimbita mismo, Yolanda Quimbita, y así por el estilo, vea. No se diga en el fútbol, ahí está el Team Delgado, Caviedes, y muchas personalidades del fútbol. Así que a ponerle ñeque y a abandonar definitivamente esos complejos de inferioridad, que también son la causa para traicionarnos a nosotros mismos. Porque nos sentimos chuta, ¿no? Vemos a un extranjero al frente de nosotros, somos capaces de ponernos de alfombra, y eso ya no va en estos tiempos. Bien, hay otro tema aquí. Hay quejas de los comerciantes, dueños de negocios en el centro histórico. Conversaba con un amigo, si es que cabe la palabra, tiene un negocio en el centro. Y conversábamos del cierre de calles. Entonces yo le decía a amigo, pero ve, algún sacrificio tiene que haber, porque el centro histórico no se lo puede parar así porque sí, pues tiene que cerrarse las calles para hacer mejoras. Veo que ahí hay maquinaria, me parece que están cambiando la tubería del alcantarillado, y bueno, es para mejoras. Yo le decía, pero es tener ahora problemas, pérdidas inclusive en el negocio, es para luego estar mejor. Así se dinamizarán los comercios y todo esto. Sí, porque sí es un caos ahí en el centro, en verdad. Es un caos. Se ha generado graves problemas, maquinarias por un lado, ¿no? Verjas por otro lado, ahí, bueno. Eso ha debilitado el comercio en el centro. Entonces dice, no, es que eso no es el problema. Nosotros sí entendemos que tenemos que hacer algún sacrificio, dice, pero si la autoridad, el alcalde, no nos ha tomado en cuenta. Pues, nosotros ni siquiera supimos de esto. No se socializó las mejoras que, por cierto, se van a hacer para el futuro de Quito, del centro y todo. Y claro, hoy se ratifica esto en el periódico, que habla de que, en efecto, no sabían los comerciantes, las personas que tienen intereses en el centro histórico. Eso está mal en una autoridad. Nosotros desde aquí, sí, cuestionamos de una forma responsable y educada la actitud del alcalde, pero no solo del alcalde, de los concejales. Ahí hay concejales del partido o movimiento del alcalde, pero también hay de la otra parte. Ahí están los concejales de Alianza País. ¿Qué están haciendo por mantener a los ciudadanos y ciudadanas informados? Ese es el deber de las autoridades, de procurar a que los daños sean menos fuertes para la economía de los pobladores. ¿Qué hacen ahí, por ejemplo, el señor Albán? ¿Por qué no se preocupó de comunicar a la gente del centro? Y ahí hay otros concejales que en buena hora no se me vienen a la mente. Ahí el caso del señor Guayasamín. ¿Cómo no nos vamos a acordar del señor Guayasamín? Pues que todos los días se enfocaba en un canal de televisión de aquí, de la capital y del país. Sí, del país. Que sacaba ahí los montones de basura, los huecos en las calles. Estoy hablando de la alcaldía anterior, concretamente del doctor Augusto Barrera, exalcalde de Quito. No, sacaba eso ahí, que estaba bien, ¿no? Pero tanto era, ¿no?, la mala propaganda que le hizo a el alcalde, que la gente comenzó, sobre todo en el sur, a creer que en verdad el alcalde no estaba haciendo nada. Pero, oh sorpresa, en las elecciones pasadas el señor estaba de candidato, me parece que es por el centro, por el distrito centro, candidato a concejal. Ese fue el premio que le dieron por sacar los baches en la televisión. Pero ahora, ¿qué está haciendo el señor ahí? Y así hay otros concejales. Por ahí hay una señorita, Karen Sánchez, que no duró mucho tiempo en Alianza País y se fue. Y la señorita Karen Sánchez representa al sur. Y que yo recuerde, no fue a pedir el parecer de nosotros a ver si se desafilia o se sale de Alianza País, de este pueblo que votó por ella. Ahora dicen que es independiente. No, pero esos independientes son más dependientes que nadie en la historia del país aquí. Entonces ahí está la entiendo que ya es vicealcaldesa, la doctora Chacón, que se va o deja el cargo de vicealcaldesa a la disposición. Pero por ahí hay los rumores que se va a otra tienda política, me parece que es la de Creo. O sea, así se ha publicado en los medios, yo he leído y conversado. No estoy asegurando, pero me parece que se va con el señor Lazo, Guillermo Lazo. ¿Y qué diferencia hay entre el señor Guillermo Lazo y con el alcalde de aquí, Mauricio Rodas? ¿Qué diferencia? Es lo mismo, ¿no? Yo no me cambiaría de camiseta ahí para irme a lo mismo, ¿no? Entonces, mira, ahí están los intereses políticos. Y con el perdón de ustedes por no decir politiqueros, ahí está esa gente que quiere pescar a ríos revueltos, darse un bañito de popularidad, salir en la prensa, y ya veremos qué es lo que pasa con la doctora Chacón, ex vicealcaldesa. Ya vamos a ver qué es lo que pasa, ya vamos a ver, la historia nos dirá qué es lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor, en verdad, por ética, por principio, ¿no? Dice, esto no va conmigo, este puesto está demasiado para mí, porque ya no gozo yo de la confianza este del alcalde y se ha resquebrajado nuestros compromisos, nuestras relaciones, me voy y dejo el cargo libre, qué chévere, aplausos, le aplaudimos, pero no sea cosa que por ahí, y con todo el derecho, desde luego, vaya, no, pues a engrosar las filas del señor Guillermo Lasso, que quiere ser presidente de la República. No, bueno, ahí la decisión la tiene el pueblo ecuatoriano. Pero a lo que vamos de esto, así que señor alcalde, más diálogo con la gente, informe. Antes en otras alcaldías, me parece que eran las alcaldías del general Paco Moncayo, me parece, en la de Augusto Barrera mismo. Ahí se informaba en la prensa, salía cuando iban a cortar el agua, por ejemplo, en el sur. Ya sabíamos, por lo menos sabíamos, ¿va? Para coger agüita y tener ahí en baldes y todo eso. Sí, nos avisaban, siempre salía en la prensa. A veces inclusive llamaban por teléfono a los dirigentes de las organizaciones barriales, a los vecinos, para informar eso. Había información, pero ahora no, parece que se ha roto la comunicación, ya no estarán funcionando los teléfonos, el Facebook ahí, ¿no?, en las redes sociales, ¿qué es lo que está pasando? Uno informe, porque a veces a uno le llaman para decir lo que está haciendo el alcalde, chévere, no, sabemos. Pero estas cosas se deben informar. Por otro lado, señor alcalde, la Carolina es como ir a un mercado. Es una cosa terrible. Yo, por ejemplo, y claro, esto no le va a importar a usted, porque soy yo nomás, pero yo no quiero ir a la Carolina. Oiga, eso está lleno de ventas ambulantes. Todo ser humano tiene el derecho al trabajo, a llevar el pan dignamente a su casa, pero de una forma de una forma responsable, ordenada. No es que podemos hacer de una ciudad, de un mercado ahí, de ofertas, un baratillo, no, señor alcalde, es terrible la Carolina, pero no se diga el centro donde usted, señor alcalde, trabaja, hace su labor diaria ahí, es lleno de ventas ambulantes. Terrible lo que está pasando, no hay por dónde caminar, pero no solo es en el centro, es en el sur, norte, y en todos los lados. Es terrible. Vaya a ver usted la parada de los terminales, perdón, del trole. Terrible. Las ventas son, primero que son deplorables, antihigiénicas, imagínese, en el sur, en el recreo, el terminal del trole del recreo, imagínese. Venden empanadas en canastas puestas en el suelo. Yo he visto, ahora que han levantado esas capas de cemento para remodelar el terminal, que está bien, tanto en el norte como en el sur, eso va condimentado de polvo de todos los negocios que venden allí. Uno no puede ni siquiera ver hacer cola, no puede caminar. Es terrible lo que está pasando. Con tanto esfuerzo los alcaldes anteriores que hicieron para ordenar la ciudad, porque esa es la palabra correcta, ordenar la ciudad. Ya. Los centros que construyeron, los puestos, digamos así, para hacerme mejor entender, y legalizar y ubicar dignamente a los vendedores ambulantes, oye, eso ya quedó en cero. Y con justa razón, los dueños de esos locales comerciales, con justa razón, están protestando, ya han habido protestas de eso, porque claro, por la competencia desleal, pues, mientras que ellos pagan luz, agua, teléfono, pagan el impuesto por sus locales, los vendedores ambulantes no pagan nada, pues. Y no es que esté en contra de ellos, no. Tienen el derecho al trabajo. Para eso está la autoridad, las autoridades tanto centrales como seccionales, y más el deseo que haya de servicio para dar trabajo digno a la gente. Y no, y vea, mire, es terrible lo que está pasando aquí en Quito. Es terrible, oiga, es terrible. El caso, por ejemplo, de los troles antiguos, esa rampita ya les cortaron ahí, les mocharon ahí, imagínense, ¿no? Yo he visto accidentes en la gente, acostumbrados a pisar en la rampita que se baja, ¿no? Ahora no la tienen, vamos, ¡boom! Con el peligro de lesionarse. Esto no puede ser. Pero lo más cuestionable que ha surgido hoy en este tiempo es, imagínense, a ver, si el sistema trolebús se lo implantó aquí, en la capital de los ecuatorianos, fue un buen acierto y una buena decisión del alcalde Yamil Maguad. Claro que después fregó al país con esto de la dolarización y todo esto, que eso fue nefasto para el país. Pero fue una decisión, es decir, de cambiar el transporte, ir cambiando poco a poco el transporte de diésel, de gasolina, a energía eléctrica. ¡Qué bueno eso! Vea, lo aplaudimos. Es lo mejor que se ha hecho en el tema de transportes, lo mejor que se ha hecho aquí, en la capital, el trolebús. Hoy prácticamente está colapsado. Pero qué terrible es pensar que el señor alcalde Mauricio Rodas haya comprado, hecho una gran inversión para traer los vía articulados a diésel. Pero qué contradicción para terrible. Si queremos salir de los combustibles fósiles, queremos salir de ello, y ahora el señor viene y nos mete... creo que son como 80 vía articulados, no tengo el número exacto, ve, nos traía a diésel, ve, qué terrible que es. Cuando hemos visto en la ecovía, en la metrovía, cómo están las calles negras, las veredas negras del humo que van dejando los casos ahí. Eso va a pasar aquí, en la vía del trole. Acuérdense, ¿no? Qué terrible que es esto. Ya tenemos centrales que este gobierno ha construido, tenemos energía lo suficiente hasta para vender, y nos vienen con el cuento de los vía articulados. Así, esto es terrible. Esperemos que haya una reingeniería primero mental de las autoridades seccionales, y luego repensar esto, socializar con la sociedad, valga la redundancia, y buscar el camino correcto para mejorar la capital, que es la carita de Dios. Con esto nos despedimos, Danielito, gracias por la colaboración tuya, y nos vamos hasta el próximo sábado.